Hace muchos años, hace más de 30 años, yo estaba en la ciudad de Tecomán, Colima, allá en México, cuando un huracán azotó la costa. Y no sé cuántos de ustedes han estado en un lugar donde llega un huracán o donde hay una tempestad. Pero yo recuerdo que aquella vez los vientos eran tan fuertes que las palmas se doblaban, hermano, se doblaban, como si se fueran a quebrar. No se quebraron, pero se doblaban. Eran tan fuertes los vientos que la ciudad se inundó, el agua del mar subió del nivel y se metió. En otra oportunidad estuve en un barco cuando se suscitó una tempestad, hermanos. No sé cuántos de ustedes les ha tocado eso, pero es aterrador para cuando uno no está acostumbrado a eso, ver semejante cosa tan grande que es un barco y al mismo tiempo es como un juguete en medio del mar. Cuando el viento levanta esas olas tan impetuosas y las azotan, uno no sabe, dice, ¿qué va a hacer de mí aquí? ¿Verdad? Si esto se llega a hundir, se acabó todo. Es aterrador el viento cuando golpea con potencia. Todo esto, el huracán, una tempestad, es provocada por el viento y lo sabemos, ¿no es cierto? Hermanos, las ideologías y las filosofías son como vientos. Son como vientos tempestuosos que azotan contra la iglesia y particularmente contra la familia cristiana. Estas ideologías que se oponen a la palabra de Dios, yo las comparo con eso. En Efesios 4:14 la escritura dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. La palabra doctrina aquí significa enseñanza. Enseñanza. O sea que en este versículo el apóstol Pablo, él quiere que los creyentes crezcan y se edifiquen unos a otros bajo la guía de sus líderes para que ya no sean niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermanos, la sociedad norteamericana y particularmente la cultura de Oregón está cada día más distante de los valores y principios de la fe cristiana. La familia cristiana es golpeada por estos vientos de ideologías. Quieren empujar las ideas de la cultura en contra de la verdad. Cada ideología, como un viento huracanado, sopla contra la iglesia con la intención de arrastrarla en su cambiante dirección. Eso es algo notable cuando estás en medio de una tormenta. No hay dirección clara. En un momento el viento sopla para un lado y después cambia y ya está para el otro y no sabes a dónde te lleva, pero con fuerza. En el mensaje que les voy a dar ahora, voy a mencionar algunos de los vientos de doctrina o de ideologías que se han convertido en un desafío para la iglesia y en particular para la familia cristiana. Ahora, no tengo tiempo para explicarlos con lujo de detalle, solo los voy a mencionar porque son tantos. Algunas de las ideologías que están empujando en contra de lo que la palabra de Dios le dice a los cristianos y a las familias cristianas. En primer lugar, empiezo con el feminismo. El feminismo. Ahora, esa mentalidad de que todas las mujeres han sido oprimidas por miles de años y deben liberarse de sus opresores. ¿Verdad? Dicen ellos. ¿Qué son quiénes? Pues los hombres, ¿verdad? Ellos son los opresores. Lo que llaman la cultura patriarcal. Ya, dicen ellas. Somos libres. Ellas no van a permitir que nadie les diga lo que harán, ni lo que dirán, ni lo que pensarán. ¿Creen que están en todo su derecho? ¿Ustedes creen que eso se puede meter a la iglesia y a la familia cristiana? ¿Verdad? ¿Por qué me lo pregunta? No, dicen las mujeres, ¿verdad? El machismo, la idea tradicional de que los hombres deben demostrar su hombría a través del sometimiento abusivo de las mujeres, ¿verdad? La contraparte. Muchos hombres cristianos, en su relación con sus esposas, actúan más machistamente que bíblicamente. Número tres, el materialismo. La idea de que lo material, lo tangible, es lo más importante. Ocuparse de la mente y sobre todo de lo espiritual, eso es perder el tiempo, dicen ellos. Lo único real es lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Materialismo. El hedonismo, número cuatro, de la palabra griega hedón, que significa placer. Es la filosofía. Fíjense cómo estas filosofías tienen nombre, pero nosotros no sabemos muchas veces. Pero sí las vemos que se practican. Por ejemplo, el hedonismo es la filosofía que afirma que la vida se trata de disfrutar de todos los placeres de la vida que se puedan y evitar el dolor en todas las formas posibles. Sin límites. El lema del hedonismo es al cuerpo lo que pida. ¿No? ¿No hay gente que vive así? ¿Verdad? Número cinco, la cultura del ocio. Ya sea una película, un podcast, un video, las redes sociales, los videos de los gatos, ¿verdad? De caídas, de paseos, de vacaciones, de deportes, conciertos, música, ir al cine, ver películas por streaming, la cultura del ocio. Ya no hay tiempo ni tampoco interés para las cosas de Dios, porque esta cultura vive todo tiempo que tiene libre. Entreteniéndose en algo, ¿no? Las adicciones. Personas que dependen de sustancias como el alcohol, el tabaco, el vaping o algo peor, fentanilo, cocaína, crack, heroína. Dependencia de sustancias o dependencia de prácticas. Algunas malas y otras no necesariamente malas, pero que se convierten en conductas adictivas. Consumo de porno, práctica de deportes extremos, las apuestas. ¿Por qué? Porque la gente trata de lidiar con los problemas de su vida como la soledad, el vacío, la culpa, el despecho, el aburrimiento y se terminan acostumbrando en cosas que terminan siendo destructivas para tratar de suplir esas necesidades. La inmoralidad. Antes, hermanos, la sociedad quería que los cristianos toleraran la inmoralidad. Ya, no sean exagerados. ¿En qué te afecta? ¿Verdad? Déjalo ser. Ahora ya no quieren que toleremos la inmoralidad. Ahora quieren que la defendamos. Ahora se legisla para que cosas como la homosexualidad, las orgías, el incesto, la poligamia, hermanos, eso era y es considerado depravación en la palabra de Dios. Hoy en día reclaman como derechos. Derechos. Número ocho, octava ideología que está soplando contra la familia cristiana, la vanidad. Vida centrada en las apariencias, en la imagen. A ver, ¿cuál bolso traes? De marca. A ver, ¿qué celular usas? Android. ¿Verdad? Este énfasis que tenemos en la aprobación por las apariencias, ¿verdad? Una vez estaba yo en la iglesia y había una hermanita que luchaba con esto de la vanidad, ¿no? Y como yo ya sabía y me gustaba molestar cuando era joven, se me ocurrió una idea. Y digo, oye, ¿cómo estás, fulana? Vamos a llamarla María. Como ese nombre casi ni existe entre nosotros. Dije, oye, Mari, oye. ¿Ya se te están viendo las patas de gallo? Ay, no, hermano, no le hubiera dicho eso. ¿Cómo? No, hombre, haz de cuenta que le hubiera dicho que tenía cáncer o algo por el estilo. Énfasis en la imagen, en la belleza, en los sentidos, en la sensualidad, lo espiritual, lo eterno, que sigue esperando. ¿Verdad? Que sigue esperando. Número nueve, el escepticismo. El empuje constante en contra de la fe. ¿Saben que nuestros hijos que van a la high school, ellos se enfrentan muchas de estas cosas? Los maestros los ridiculizan. Oh, ¿tú eres de los que creen en Dios todavía? Oh. Así, entre broma y broma, se burla del creyente, el escéptico, ¿verdad? Para el escéptico, hay que rechazar todo lo que suene a religión o lo que suene a espiritualidad. Estaba hablando con el pastor hoy en la mañana. Una persona que yo amo mucho, No puedo hablar con ella ni siquiera 3 minutos porque como soy creyente, es imposible para mí no darle gracias a Dios o darle crédito a Dios. ¿Cómo te va, Luis? Bien, gracias a Dios. Y en lugar de contestarme, me dice, no, no, gracias a Dios, gracias a ti. No, le digo, te equivocas, gracias a Dios. No, gracias a ti que te esfuerzas. Tú te levantas temprano, trabajas. Gracias a ti. No, gracias a Dios. No, gracias a ti. Ya de ahí nos salimos. Tienes más terco, ¿verdad? Ahora, no todos son escépticos, pero algunos son secularistas. ¿Qué es el secularismo? La vida centrada en el aquí y el ahora sin tomar en cuenta a Dios. El secularista no es enemigo de Dios, simplemente para él Dios no es importante. Lo ignora. Ni es necesario para la vida. 11. La rebeldía como cultura. La idea de que hay que rechazar la autoridad y la norma de los padres. Antes, hermanos, los padres y los maestros eran aliados. Cuando yo era niño allá, ustedes saben, Steven, si ya nos va a contar las historias del salvajismo, ¿no? Los maestros hasta nos daban con la tabla. ¿A cuántos les tocó todavía eso, hermanos? Y no nos traumaron, miren. ¿Eso crees tú? ¿Dónde pensamos nosotros, de Yo me acuerdo mis tías, mi abuelita, llevándonos a la escuela y diciéndole a la maestra, si no se porta bien, dele maestra. Y nosotros nomás viendo a la mamá diciendo, yo no sé quién irle, si a la mamá o a la maestra, ¿no? Hoy en día, ustedes lo saben, los maestros y el gobierno motivan a muchos niños a ocultarle la verdad a sus padres. Cuando íbamos entrando a Estados Unidos en el 2009, nosotros vinimos a vivir aquí. Ya estaban las cosas así, que no podías tú ni mirar feo a tu niño porque te reporta con el Child Protective Service, ¿no? Y recuerdo que veníamos entrando, nomás cruzamos la frontera de San Isidro. Y recuerdo que yo le dije a mis hijos, estaban niños, y le dije, miren, hijos, vamos a venir a Estados Unidos y vamos a vivir allá. Van a entrar ustedes a la escuela y van a encontrar amiguitos que les van a decir, oh, tu papá te regaña y te pega, tu papá te pega. No, llámale a la patrulla, llámale a la policía, dile a la maestra y verás. Le dije, si ustedes hacen eso, lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden hacer. Pero van a pasar dos cosas, les dije. Si ustedes hacen eso, van a pasar dos cosas. Por un lado, en lo que llegue la patrulla, te voy a dar otra. Porque aquí mando yo. Número dos. Cuando llegue la policía, te van a llevar con ellos y te van a poner en un hogar temporal con otra familia. Si tú crees que otra familia te va a tratar mejor que yo, entonces está bien, llámale. Pero aquí vas a hacer lo que yo te digo, mientras estás bajo mi techo, porque yo te amo y tengo la responsabilidad de cuidarte. Entonces, yo sé que eso suena radical, pero no están tan echados a perder nuestros hijos. La escritura dice claramente que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero que la vara de la disciplina lo corrige. En una ocasión, una familia en California, las leyes cambian de estado a estado. Por cierto, en California no se le puede disciplinar a un niño sin que te puedan reportar. Ustedes lo saben, probablemente aquí es igual. Pero la cosa está tan mal que la policía no tiene tiempo para estar de niñeras. En una ocasión que hubo un problema en una familia. Y yo estuve presente, recuerdo cómo el policía llegó. Digo, ¿qué pasa? No, es que el hijo no obedece y que se quiere ir y todo. Y el policía frustrado le dijo al padre, estamos hartos que ustedes no hacen su trabajo y nos llaman a nosotros. Tenemos cosas más importantes que andar de niñeras. No, es que no se puede disciplinar, ¿por qué no lo llaman? Y entonces el policía le dijo al padre, mira, aquí en California no puedes usar objetos para disciplinar a tu hijo. Dale con la mano, le dijo. Dale con la mano. Y si te llega a empujar, hasta con el puño cerrado le puedes dar. O sea, las leyes dicen una cosa, pero no funcionan. Ahora, no me malinterpreten. Yo no quiero que abusen de sus hijos. Porque luego van a agarrar de pretexto. No, el pastor dijo, ven acá, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo que maltraten a sus hijos. Lo que estoy diciendo, acuérdense, estoy hablando de la rebeldía. Hoy la rebeldía es no solo tolerada, pero a veces hasta enseñada por los maestros de la escuela. Los hijos pueden cometer actos peligrosos para su salud física y emocional, ir a Planned Parenthood y hacer otro tipo de cosas, y los padres ni siquiera son informados. Y los maestros son cómplices y hasta llevan a los niños a veces. Número 12 de las ideologías que golpean contra la familia cristiana: el síndrome de la evitación, o como dijo un experto de esto en psiquiatría, docente de una universidad prestigiosa, la adultolescencia. ¿Han oído eso? Se los explico. Cada vez más jóvenes, mayormente varones, se quedan a vivir en casa de sus padres hasta la edad adulta, sin trabajar de manera estable, sin estudiar, posponiendo el crecimiento personal, buscando gratificación inmediata, gastándose grandes cantidades de tiempo. ¿En qué? Exactamente. Hijo, ya vete a trabajar. Ahorita, ahorita, ahorita. Fortnite. En las redes sociales, horas. Ese es el síndrome de la evitación. No es ni uno ni dos veces que yo aconsejo matrimonios a punto de divorciarse porque uno de los dos, desde que se levanta hasta que anochece, no puede soltar el Face, el Instagram. Dice, pastor, no es posible. Me levanto, está en eso. Regreso, los trastes acumulados, la pirámide de trastes sucios en la cocina, no ha movido ni un tenis. Mis hijos no tienen para comer, pero no suelta el celular. Uno oye eso y dice, no es posible. ¿En qué planeta? En iglesias está pasando eso. Número 13 de las ideologías que golpean contra la familia cristiana: el ocultismo, la promoción de espiritualidades alternativas, el empuje de la brujería, la hechicería, las ciencias ocultas por medio de películas y amistades, sin contar con la multiplicación de sectas, ¿no es cierto? 14, el uso y abuso de la tecnología. El avance de la ciencia es cada día más acelerado, la tecnología llegó para quedarse, pero su uso adecuado exige discernimiento y autodisciplina, ¿no es cierto? Tú te sientas, abres tu red social y es tan cautivador, hermanos, están diseñadas para engancharnos adictivamente, están diseñadas para eso. Nosotros estamos condicionados psicológicamente a entusiasmarnos por lo nuevo. Por eso cuando te dan un regalo, comes ansias por abrirlo. Por eso cuando te llega un mensaje de texto, te entra la desesperación por a ver qué te dice. Y las redes sociales están diseñadas para mantenernos ahí. Ese movimiento del dedo está calculado científicamente para que te quedes ahí. Cuando menos piensas, ves el reloj y ya te pasaron 15, 30 minutos y no sentiste nada. Y dices, yo tenía que hacer algo y ahora ya estoy descuidando mis deberes. ¿Ves? Gente de bien como ustedes. 15, el aborto, no se diga, ya hablé de eso ayer. A pesar de todos los progresos legales en esa materia que hubo en Estados Unidos el año pasado, ustedes ya oyeron, ayer lo dije, más de 1 millón de abortos. Y esos son los registrados. 16, la revolución sexual. En el principio, varón y hembra los creó, dijo Dios, ¿no? Y ahora ya no nos ajusta LGBTQ plus. Y siguen agregándole letras. ¿Verdad? Ya no es suficiente agregarle letras a la palabrita para todos los que exigen reconocimiento a las alternativas formas de vivir su sexualidad. El suicidio, 12.8 millones de personas en este país han pensado seriamente en el suicidio, 3.7 millones han hecho un plan para suicidarse, 1.5 millones lo intentaron en algún momento de su vida, 50 mil personas, casi 50 mil personas al año se privan de la vida a sí mismas. La inmigración, número 18. No, eso no es problema entre nosotros, ¿verdad? Y no afecta a las familias, ¿no? Familias desintegradas. Y no solamente estoy hablando de la deportación, no solo estoy hablando de esa inmigración, estoy hablando de los problemas que golpean a la familia cristiana. ¿Cuántas personas dejaron sus familias allá del otro lado de la frontera, vinieron aquí y se olvidaron y empezaron nuevas familias acá incumpliendo sus responsabilidades y ya los hijos quedaron a la deriva. Todo eso son algunos, nada más menciono 18. 18 ejemplos. Yo podría dar una conferencia completa de cada uno de esos. Y a pesar de ser tantos, podría haber más influencias, retos de la familia cristiana. Sin embargo, hermanos, todos los que mencioné, todos los retos y desafíos que mencioné, que empujan como un viento contra la familia cristiana, vienen de afuera. Pero mis más de 30 años que tengo en el ministerio pastoral y misionero, en varios países y continentes, yo pienso, esa es mi convicción personal, aquí hay otros pastores, tendrán su opinión, se respeta, pero yo pienso que los principales retos que enfrenta la familia cristiana, a pesar de ser, como los acabo de describir, tan torcidos, no vienen de afuera, vienen de adentro. Y en la última parte de mi mensaje, yo voy a hablar de tres desafíos o tres retos, que son para mí los tres retos más peligrosos contra la familia cristiana porque vienen de dentro. Y los voy a tratar de expandir con más detalle. Y los voy a resumir en tres palabras, a ver si se las pueden memorizar conmigo. Los tres grandes desafíos internos de la familia cristiana. Uno tiene que ver con la regeneración. Diga regeneración. Regeneración. Regeneración, número uno. Regeneración. Número uno. Regeneración. Número dos, rendición. Número uno, regeneración. O sea, como cambio. Número dos, rendición. ¿Verdad? Ah, me rindo. Y número tres, renovación. Yo voy a explicar estas tres palabras. Número uno, regeneración, el problema en relación con la regeneración. Número dos, el problema en relación con la rendición. Y número tres, el problema en relación con la renovación. ¿Están listos? Un cuento antiguo relataba ahí que una niña iba por el bosque y llegó a la casa de la abuela y cuando entró le dijo: "Ay, abuelita, ¿qué colmillos tan grandes tienes? ¿Qué nariz tan grande tienes?" "Ay, es para olerte mejor." "Ay, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?" "Es para oírte mejor", le dijo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, sí lo vieron. Ok. Por más que trató de disfrazar su identidad de lobo, su naturaleza lo traicionaba, ¿o no? ¿Verdad? Las pistas se dejaban ver, pero él quería disfrazarse. Hermanos, como es antigua historia, hoy en día en muchas familias cristianas tenemos miembros de nuestras familias que dicen ser abuelita, digo, que dicen ser cristianos. Dicen ser cristianos. Pero viven como no cristianos, hablan como no cristianos, piensan como no cristianos, manejan su dinero como no cristianos. Cuando hacen negocios, lo hacen igual que los no cristianos. La música que escuchan y las cosas que ven en internet son igualitas que las que oyen y ven los no cristianos. Pero siguen diciendo que son cristianos. Y les brillan los colmillotes. Pero ellos insisten que son cristianos. ¿Y saben qué dicen las caperucitas? Amén. Hermanos, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Pero como nosotros vamos a la iglesia y desde chiquitos los llevamos a la iglesia, o muchos de nosotros ya tenemos yendo a la iglesia mucho tiempo, creemos que todos estamos y que de veras somos una familia cristiana. El problema del lobo no era lo largo de sus colmillos, era su naturaleza. Era su naturaleza. Hermanos, el problema de las familias cristianas, número uno para mí, es un problema del corazón de sus miembros. Es un problema de naturaleza. Por eso yo dije que el problema número uno es un problema relacionado con la regeneración auténtica de muchos miembros de familias cristianas. ¿Pero qué es la regeneración, Luis? Bueno, para los que no recuerdan, la regeneración es el acto soberano del Espíritu Santo que crea nueva vida adentro de nosotros. De adentro para afuera. En Tito 3:5 dice la Biblia, repito para los que toman nota, Tito 3:5, hablando de Dios, dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Diga regeneración. Regeneración. La regeneración es la obra de Dios que produce una nueva vida adentro del pecador arrepentido y convertido. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, muchos de ustedes lo saben, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero tal parece que hoy en día en muchas familias que dicen ser cristianas, lo viejo no ha pasado. Sigue muy, muy actual. Entonces, ¿dónde quedó lo nuevo de la nueva criatura? La regeneración, hermanos, esa es una experiencia que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y lo cambia de ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne, en palabras del profeta. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Un sinónimo de la regeneración en la Biblia es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Entonces, hermanos, cuando no ocurre una auténtica regeneración en el interior de las personas se adaptan por fuera, se ponen el vestido de la abuela. Pero la narizota los delata, las orejas los delata, sus gustos los delatan. Tres problemas comunes en las familias cristianas con respecto a la regeneración. Fíjense. Tres problemas comunes en familias cristianas con respecto a la regeneración. Número uno, problema número uno, no comprenden qué es el evangelio en realidad. Número dos, no se apropian del evangelio. Y número tres, no demuestran el poder del evangelio. Ahora voy a explicar esos tres problemas de manera más específica. La Biblia dice, hermanos, claramente qué es el evangelio. Y yo les pedí a ustedes que hicieran un ejercicio, ¿no? Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Entienden lo que dije? Lo vuelvo a repetir. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Según la Biblia y según Dios, nadie puede ser salvo sin oír el evangelio. ¿Oye lo que dije? Por eso evangelizamos. Por eso mandamos a nuestros hijos al campo misionero. Y cuando es necesario, nosotros mismos vamos. Porque a menos que la gente oiga el evangelio, no puede ser salva. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. En el evangelio está el poder para cambiar las vidas. Pero si tú alteras el evangelio, le quitaste el poder al mensaje. ¿Entienden? Así que cuando las familias no tienen claro y cristalino qué es el evangelio, ahora entiendo por qué no se convierten algunos de sus miembros. Porque solo el evangelio tiene poder de Dios para salvar. Pero cuando no tenemos claro qué es el evangelio, le enseñamos cosas buenas a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros hermanos, pero esas no tienen el poder para salvar.